En el nombre de nuestro Señor, gracias Dios Padre, por todos tus cuidados. Honramos la grandeza de tu nombre y celebramos tu providencia en amor. Vigilad vuestros caminos, no seáis necios, sino sabios. Vivid como quien piensa lo que hace, aprovechando el tiempo que vivimos. En el nombre de nuestro Señor, gracias Dios Padre, por todos tus cuidados. Honramos la grandeza de tu nombre y celebramos tu providencia en amor. Por tanto, no seáis irreflexivos, conoced la voluntad de Dios. No fomenten la lujuria ni se envíen, sino por los del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor, gracias Dios Padre, por todos tus cuidados. Honramos la grandeza de tu nombre y celebramos tu providencia en amor. Recitad himnos y salmos, expresad sus sentimientos con cantos. Cantad en el nombre del Señor y Dios escuchará la música de vuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor, gracias Dios Padre, por todos tus cuidados. Honramos la grandeza de tu nombre y celebramos